Entre Cubanos, un programa de Radio Habana Cuba con todos y para el bien de todos. Esta semana en el programa Entre Cubanos quiero recordar el diálogo que mantuve con el comandante Fidel Castro en la capital de Andalucía, en España, el 26 de julio de 1992. El encuentro con el entonces presidente de Cuba se produjo en el pabellón cubano de la Exposición Universal de Sevilla. A esa feria asistieron 17 jefes de Estado o de Gobierno de América Latina y el Caribe, quienes llegaron el domingo 26 de julio procedentes de la capital de Cataluña, donde asistieron a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, en los cuales Cuba, al alcanzar el quinto lugar, logró su mejor actuación en toda la historia de las Olimpiadas. Fidel Castro había participado antes en Madrid, los días 23 y 24 de julio, en la segunda cumbre iberoamericana, y viajaría desde Sevilla hasta Santiago de Compostela, invitado por el presidente de Galicia, Manuel Fraga Iribarne. Yo había estado días antes en misión periodística en Galicia con el entonces vicepresidente José Ramón Fernández, y con Fernández conocimos la humilde casa donde nació y vivió el padre de Fidel, Ángel Castro Argiz. Fue en el municipio de Láncara, en la provincia gallega de Lugo. Por eso, cuando el domingo 26 de julio de 1992 entrevisté a Fidel en Sevilla, tenía yo mucha información sobre la visita que el presidente cubano realizaría a la tierra de su padre. Comandante, este primer 26, ¿qué pasa usted fuera de Cuba? Primero, sí, dio la casualidad. No pude eludirlo. Sabe que Cienfuegos va a ser la sede, pero se ha postergado la celebración. Me enteré, sí, que entre los que estaban compitiendo estaba Cienfuegos y que habían escogido a Cienfuegos, sí. Pero quisieron posponerlo. Por mi parte, bueno, no tengo ninguna objeción. Los cienfogueros están esperando para que usted celebre el 26 con ellos. Los cienfogueros tienen dos fiestas importantes. Vamos a ver cómo conciliamos eso. ¿Y tú qué noticias hay de allá? Yo hace dos o tres días que no sé nada. Bueno, las noticias realmente siguiendo la visita suya a España, la segunda cumbre iberoamericana. Sí, ha sido un programa muy fuerte, tenso, una constante actividad. Pero sin embargo aquí... Un respiro. Aquí la televisión española, al hacer las conclusiones, dijo que usted, sin proponérselo, había sido el protagonista de la cumbre. Yo no tenía ese propósito, no mucho menos. Vine modestamente aquí a participar. Y se han quejado también de que su discurso fue muy corto. Los amigos de Cuba. Siempre es preferible que se quejen de eso, pero no podía pasarme de los 7 minutos. Y algunos han dicho también que fue muy antiimperialista. Bueno, no he hecho más que decir la verdad objetiva. Cosas que a mí me parece que no se pueden silenciar en una reunión de esta naturaleza. He querido recordar la situación en que está viviendo el mundo en este momento. Algunos periodistas, uno en concreto, me dijo ayer que tal vez algunos otros mandatarios habrían querido decir lo mismo. Bien, todo el mundo no está siempre en las condiciones óptimas para poder decir las cosas. Y algunas palabras, algunas de las cosas que yo he dicho, si lo hubiera dicho otro, le hubieran podido traer inconvenientes. Pero nosotros nos sentimos una gran libertad para decir, y tenemos muchas cosas que denunciar de lo que está ocurriendo en el mundo. Por eso es posible que pueda decir algunas cosas que le sea más difícil a otro. Pero en general ha habido un ambiente amistoso, cordial, muy amistoso por parte de todos los integrantes de la... En Andalucía hay mucha solidaridad con Cuba. Y aquí se dice, entre las consignas, los lemas, que sin Cuba nada sería igual. Bueno, yo pienso que los españoles quieren que nosotros seamos firmes y que resistamos. Porque es muy bueno en un mundo tan dominado por Estados Unidos que haya alguien que resista. Y que Cuba no fallará. También gustó mucho la frase de la cita suya de José Martí. Parece que la escribió para esta época y para esta reunión. En Galicia lo están esperando, comandante. Alguna vuelta tengo que dar por allí, porque yo no quiero defraudar a los gallegos. No tanto tiempo como ellos querían, porque hicieron un programa muy intenso de 5 días. Yo le pedí que por favor se redujera al mínimo. Y ellos reducen el tiempo, pero mantienen el programa. El alcalde... Hacen en las mismas horas, meten más meten las mismas cosas. Va a ser tremendo ese programa. El alcalde de Oleiro, García Seoane, lo está esperando. El de Oleiro creo que estaba muy bravo, muy triste, porque dentro de la reducción del programa no tocaba la visita allí. Pero yo pienso tener una reunión con ellos, si no allí, en otro lugar. Lo va a estar esperando en Santiago de Compostela. Creo que va a estar en Santiago de Compostela. ¿Ha sido rígido el protocolo? No, no ha sido rígido, lo hemos cumplido con placer. Y siempre nos quedaron algunas horas para dormir, 4 o 5 horas. Pero lo estaban esperando en el Alfonso XIII, mucha gente, desde hacía 2 horas. Yo salí un momentico y lo saludé, me decía que llevaban horas allí. Fidel, amigo, Sevilla está contigo, decía. Sí, la escuché anoche. ¿Ustedes estaban allí? Bueno, me alegro. Estaban allí. Yo cuando llegué eran casi las 2 de la mañana, pero le pedí permiso al personal de seguridad para ir a saludarlo. Yo he actuado con mucho cuidado porque comprendo la responsabilidad que tienen los que están a cargo de la seguridad y no quiero complicarle la vida si me empiezo a detener en todas partes a saludar a la gente. En Láncara lo están esperando, es hijo adoptivo. Sí, no me queda más remedio que dar una vuelta por allí. Quiero ir a ver la choza donde nació mi padre. Y las primas de Armea también. Creo que tienen un almuerzo preparado allí, pero se van a arruinar, porque no se sabe cuánto llegan allí. Si llegan 100, van a tener una crisis presupuestaria. Pero ya ellos hicieron el ensayo con el asturiano Fernández y les queda todavía presupuesto. Sí, pero Fernández no llevó tanta gente como yo. Pero comían bastante. Más que yo, sí. Eso sí. Allá hay un hombre de un restaurante en Oviedo que dice que se quedó impresionado. ¿Con Fernández? Con Fernández, con el restaurante. Sí, pero parece que Oviedo quedó un poco lejos. No lo puedo incluir en el programa. Ya están esperando. Ellos tenían tremendo programa los de Galicia. Tremendo programa. Pero a mí me parecía demasiado extenso. Y ahí hemos negociado. Todo esto a base de negociación. Porque había muchas cosas organizadas en todas partes. Y a uno les duele, ¿no? Aquí los alcaldes de Puerto Real, Los Palacios, Marinoleda, todo el mundo lo está esperando. Hay muchas invitaciones de alcaldes. Yo necesitaría casi un mes en España. Pero le voy a costar muy caro al gobierno español si me quedo un mes aquí. Y el gobierno español tiene que tomar medidas también económicas, porque ha tenido que hacer gastos en las Olimpiadas, en las ferias. ¿Cree usted que se consolida la comunidad iberoamericana esta segunda reunión? Dentro de los límites, que no puede rebasar. Se consolida como familia, se consolida como movimiento en favor del desarrollo en muchos campos, pero no tiene un límite, que es la comunidad política y económica de América Latina. Hasta aquí el diálogo que sostuve con el líder histórico de la Revolución Cubana el 26 de julio de 1992, en la sede de la Exposición Universal de Sevilla, donde Cuba fue uno de los 4 países de América Latina que tuvo pabellón propio. Nunca olvidaré aquel diálogo en la víspera de la visita a Galicia de Fidel, donde conocería la choza donde nació y vivió su padre. Recuerdo el texto de la placa que identifica el lugar. En esta casa, en 1875, nació Ángel Castro Argiz, gallego que emigró a Cuba, donde plantó árboles que aún florecen. Entre cubanos, quien se levanta hoy con Cuba, se levanta para todos los tiempos, José Martí. Trabajamos en este programa Entre Cubanos especial, el técnico de audio Antonio Barrios y en el guión y la dirección el periodista Pedro Martínez Pires.